amigos, estáis en las ondas de Radio Occitania y bienvenidos a El Acantilado. Acercaros con nosotros, no tengáis miedo, porque las olas y el horizonte nos contemplan. Bien, estamos aquí, decíamos, en Radio Occitania. Hoy hacemos un programa a los mandos técnicos Lucía. Muchas gracias, Lucía, por acompañarnos. Y aquí al micrófono y al guión y a la selección de músicas y de textos tenéis a Eloy, como siempre. Bien, hoy es un día un poco especial. La semana entera ha sido muy especial. 26 de junio, como en fin, sabéis todos, no creo que haya ningún despistado por ahí que no se haya enterado todavía de que hay elecciones en España. Llevamos no sé cuántos meses ya de campaña electoral. Bien, una semana también con muchas emociones a nivel europeo, ese referéndum que ha habido en Gran Bretaña, en el Reino Unido, perdón, con ese resultado un poco sorprendente para algunos. Muchas cosas ha habido, también cerca de Nantes hay un referéndum en Francia para la construcción de un nuevo aeropuerto. En fin, hay muchas cosas, muchas emociones. Quizás hablemos de un poco algunas de estas cosas durante el programa de hoy. Pero antes de empezar y de ofreceros nuestro menú musical, que esperamos sea del agrado de todos o de una inmensa mayoría, vamos a empezar con un pequeño aperitivito que os traemos. Hace unos días se celebró aquí en Toulouse el Festival Río Loco, dedicado este año a Irlanda y a la música celta. Pues hemos querido traer algo de un grupo que no estuvo en Río Loco, pero un grupo muy curioso. Es un grupo dedicado sobre todo a la música barroca, un grupo que ha grabado cosas como Vivaldi y otros compositores barrocos, pero que también se ha dedicado, aplicando el mismo criterio musical, se ha dedicado a buscar, a ir a Irlanda y a buscar músicas celtas, danzas, canciones de los siglos XVII y XVIII. Bien, con estas músicas, estas partituras que han recogido, y aplicando también, escuchando también la tradición oral como ha llegado a nuestros días, pues con esta cantidad de fenomenal que hay de grupos y de instrumentistas, de cantantes que hay en Irlanda, pues han hecho una mezcla muy peculiar y han sacado un disco. El título es The High Road to Kilkenny, algo así como la autopista hacia Kilkenny. Bien, el grupo se llama Les Musiciens de Saint-Julien, dirigidos por un flautista, François Lazarevich, y aquí en la canción que os traemos acompañan también a un tenor, a Robert Goetzel, que viene también del mundo de la música clásica. Escuchándoles, no lo diríamos. Esperamos que os guste este pequeño aperitivo con el que empezamos hoy el programa El Acantilado. Viva voi di nomar, sono ora vori, e sono ora giungatu, e sono ora vori, a voi li nuri a giungatu. Tucci, se tucci, tucci no giungasci, a lei ni vira tutto, e le scude ni do coi ni. Sono ora vori, e sono ora giungatu, e sono ora vori, a voi li nuri a giungatu. Thank you. dem Platsche hat taut auf ihrem Brist, ist wohl der Bitte von mich. Ist wohl der Wohne worden, ist wohl der Wohne Tückertu, ist wohl der Wohne worden, ach wohl ihn nur der Tückertu. Gutsche ist du Jautsche, ist Gutsche wohl der Tückertu, ist wohl der Tückertu, ist wohl der Jautsche, wo moitan ihn vergorrete. Ist wohl der Wohne worden, ist wohl der Wohne Tückertu, ist wohl der Wohne worden, ach wohl ihn nur der Tückertu. Este Oro Mor Amorin, del extraído de un disco de canciones y bailes celtas. Decíamos que era el grupo Les Musiciens de Saint-Julien, con François Lazarevich a la cabeza, flautista y también director de este magnífico grupo. Si vais a internet y buscáis en YouTube, encontraréis algunos vídeos de este grupo, entre otros un vídeo para presentar este disco. Repetimos, Les Musiciens de Saint-Julien. Bien, ya entramos en materia en el programa de hoy. Recordábamos al principio, por si algún despistado se ha levantado con resaca y se le ha olvidado, que hoy 26 de junio hay elecciones. Bien, no vamos a hablar mucho ni de partidos, ni vamos a hacer política. Se supone que es un día, aunque hagamos este programa desde Toulouse, que hay que respetar ciertas normas y ciertas reglas. Pero sí vamos a proponeros un pequeño juego que nos va a servir para traer una serie de músicas aquí, a ver si os gustan. El juego que os proponemos es el siguiente. Vamos a imaginar que estamos, radio escuchas y quienes preparamos este programa, todos alrededor de una mesa. Pues bien, vamos a imaginar a ver si entre todos juntos podemos ponernos de acuerdo de una serie de cosas, cosas muy básicas, porque tampoco se trata de arreglar nada aquí entre todos, no podemos, pero vamos a ver si entre todos podríamos hacer algo, pensar un poco cosas que podrían mejorar o que podrían cambiar. Yo estoy seguro que entre nosotros, ciudadanos de a pie, podríamos ponernos de acuerdo mucho más rápidamente que los políticos, que llevan tantos meses que no han conseguido acordar más que repetir elecciones. Bueno, pues ya vamos a votar y otra vez, y a ver si esta vez es la buena y se ponen de acuerdo, ¿verdad? Yo creo que entre todos podríamos decir, por ejemplo, cosas. Yo lanzo cosas, ¿eh? A ver si podríamos ponernos todos de acuerdo. ¿No creéis que, por ejemplo, estaríamos de acuerdo en que la educación, por ejemplo, puede mejorar? Yo creo que sí. Que hay cosas, ¿verdad?, que mejoran la educación, que haya, pues a lo mejor, menos alumnos por clase, o que los profesores tengan más apoyo, que los alumnos que tienen problemas puedan, o que más dificultades, puedan recibir apoyo, que los alumnos que son más excelentes, que van más rápido, puedan a su vez también recibir apoyo a su manera. Después podríamos discutir cómo sería mejor hacer esto, si con una educación privada, con una educación pública. No entro en materia, es día de elecciones, pero que estamos de acuerdo que se podrían mejorar cosas ahí. Podríamos hablar de hospitales también. No estoy hablando de si los médicos son o no son simpáticos, eso es una historia diferente. En general suelen ser buenos profesionales. Pero seguro que estamos de acuerdo que querríamos todos menos colas de espera, menos listas de espera para las operaciones que no sean tan largas, que las urgencias a veces no estén colapsadas. ¿Verdad que estaríamos de acuerdo? Luego ya buscaríamos recursos, cómo financiarlo, todo eso. Porque seguro que si entre todos nos ponemos a hablar alrededor de la mesa, seguro que también estaríamos de acuerdo que, por ejemplo, no es normal que cuando hay una obra pública y se construye una autopista en España, un kilómetro de esa autopista sea mucho más caro, por ejemplo, que en Alemania. Eso no es normal. Claro, ¿por qué es más cara? Pues porque hay que pagar mordidas y cosas que quizás si las quitemos recuperemos dinero para otras cosas. ¿Hay cosas que cambiar? Pues sí, yo creo que sí. ¿Hay cosas que mejorar? Yo creo que sí. ¿Quiénes lo tienen que hacer? Pues vamos a ver si de esta vez sale alguien que lo tenga que hacer. Los mismos, otros o quien sea. No digo más, es día de elecciones. Bien, este es el pequeño juego. Ahora nos vamos a la parte musical. Hablamos de cambiar, ¿no? De mejorar. Bien, pues lo que os proponemos en las músicas que os traemos son compositores o intérpretes que hemos escogido, no son todos, pero los que hemos traído son compositores que en la historia de la música han introducido algo que ha hecho cambiar, que ha hecho evolucionar en su dominio, en su instrumento, en la parte que componían, han introducido cosas nuevas. El primero que os traemos, nos vamos hasta el siglo XVII y os traemos a un compositor que es, sin ninguna duda, una figura pionera. Se trata de Claudio Monteverdi. Claudio Monteverdi es una bisagra entre el Renacimiento y el Barroco. Es el compositor que va a empezar componiendo obras vocales con una estética todavía del Renacimiento y las va a llevar hacia el Barroco. Pero además de eso, es el primer compositor que va a componer una obra que se va a llamar drama con música, pero que ya podemos llamar ópera. Será el Orfeo, que se estrenará a principios de 1600 y muy poco. Bien, la música que os traemos es una de esas pequeñas joyas que uno encuentra en la historia de la música y que nadie puede decir, uff, esto no lo quiero volver a oír, porque es lo contrario. Uno no se cansaría nunca de oírlo. Se trata de una de las últimas obras de Monteverdi, La coronación de Popea, una ópera que está basada en hechos históricos, más o menos históricos, con la figura de Nerón y la figura de Popea. Es una historia de amor. No vamos a entrar en más detalles. La ópera acaba con Nerón y Popea, declarándose amor en este pequeño dúo final que se titula Pur ti miro, pur ti godo. Te miro, te deseo. Más no se puede decir. Los intérpretes, Nuria Rial y Filip Jaruzelski, acompañados por ese grupo magnífico, la Arpeggiata, que dirige Cristina Plujar, de La coronación de Popea, Claudio Monteverdi. Thank you. Vaya declaración de amor, o mia vita, o mio tesoro, terminaban diciendo Nerón y Popea en esta Coronación de Popea, ópera de Claudio Monteverdi, que escuchábamos aquí en las voces de Nuria Rial y Philippe Jaruski, acompañados por la arpeggiata y Cristina Plújar. Bien, seguimos, ahora vamos a traeros otro compositor, seguimos con esta pequeña idea de traeros compositores, intérpretes que han dejado una huella indeleble, que han introducido un pequeño o gran cambio, una evolución en lo que se hacía hasta que ellos han llegado. Hay un compositor, pensamos ahora en la historia de la música, hay un compositor que ha dejado una huella absoluta, ya pensemos en la música clásica, en la música popular, el jazz o el pop, lo que queráis, en cualquier otro género. Hay un compositor, sobre todo, que deja una huella indeleble. No hay nadie que haya marcado tanto como él. Y, de hecho, lo que hizo fue recoger la música que se hacía en su época, la mezcló, la sintetizó, creó a partir de todo esto y abrió caminos de tal manera que todo lo que se ha compuesto después, todo lo que se ha escrito, toda la música que se ha tocado después, puede siempre explicarse en referencia a la música de Johann Sebastian Bach, que es el compositor del que hablamos ahora. Para ilustrar esto, os traemos una transcripción de una obra que había escrito Bach para flauta y clavecín. Os traemos un arreglo que se ha hecho en el siglo XX, un pianista alemán muy bueno, uno de los grandes pianistas del siglo XX, Wilhelm Kempf, hizo un arreglo de esta pequeña danza para flauta y clavecín, una siciliana. Y en este arreglo para piano vais a ver sin ningún artificio, en esa aparente sencillez, la perfección tan absoluta que encierra la música de Bach. Os traemos aquí una siciliana que interpreta Beatrice Berud al piano. Thank you. Esta era Beatrice Berut al piano en esta siciliana de Johann Sebastian Bach, un arreglo del pianista Wilhelm Kempff, y que ilustra de alguna manera esa perfección en la armonía, en el estilo y en la forma que representa la música de Bach, y que todavía a día de hoy en los conservatorios se utiliza para explicar luego cualquier otro fenómeno musical del siglo XX o incluso el jazz o cualquier canción pop, por ejemplo. Bien, vamos a cambiar ahora completamente de tercio. Seguimos en este programa del Acantilado en Radio Occitania. Os recordamos que tenemos un blog, el Acantilado 31, blogspot.com o fr o es, depende de donde estéis. Y ahora lo que en este programa en el que hablamos de cambios, de revoluciones y todo esto, pues nos vamos ahora con uno de los grandes revolucionarios de la música en el siglo XX. Un intérprete que único, absolutamente único, que cambió por completo la forma de tocar su instrumento. Antes de él se tocaba de una manera. Después de él, nadie, absolutamente nadie, ha vuelto a tocar de la misma manera. Todo, absolutamente todo, cambió. En el mundo de la guitarra flamenca hay un antes y hay un después de Paco de Lucía, empezando primero por esa forma física de tocar la guitarra. Antes se tocaba con ese pie izquierdo levantado, la guitarra apoyada de una forma casi vertical, un poco como muchos intérpretes clásicos. A partir de Paco de Lucía, la pierna izquierda está apoyada sobre la derecha, la guitarra está de una forma horizontal. Eso es una forma física, pero la forma de interpretar todo cambió. La forma de interpretar las falsetas con ese crescendo tan característico de Paco de Lucía, que nos recuerda todas esas virtuosidades que tenía Paco de Lucía, el grandísimo Paco. Bien, todo cambió con él, lo renovó, incluso añadió cosas nuevas al flamenco, por ejemplo, el cajón. Cuando vais a un espectáculo de flamenco, siempre ahora es normal ver a alguien sentado sobre esa caja y que ayuda con la percusión. Bueno, lo añadió Paco en un viaje, no sé si por México o por Perú, le gustó, lo añadió y nadie piensa hoy que sea un elemento ajeno al flamenco. No existía simplemente antes de Paco. Bien, os traemos unos tanguillos ahora que hemos recogido de un disco, de Sirocco, unos tanguillos titulados Casilda, y que queremos desde aquí modestamente dedicar a la hija de una Casilda, que seguramente estará en Madrid escuchándonos, aguantándose los dolores de sus 95 años, y también a los nietos de esta Casilda. Yo no la conocí, conozco a la hija, conozco a los nietos. Casilda fue simplemente una mujer que hubiera probablemente querido ser una tranquila maestra de en la ciudad de Burgos, y le tocó ser mucho más que eso, puesto que el maestro fue fusilado, acusado del terrible crimen de ser maestro republicano. Bueno, no hace falta que continúe, ya imagináis un poco la historia y lo que tuvo que luchar aquella mujer para salir adelante y sacar a su hija adelante. Bien, os traemos, decíamos, Paco de Lucía con estos tanguillos, Casilda, y este recuerdo al gran maestro Paco de Lucía y a la revolución tan enorme que él introdujo en el mundo del flamenco. Thank you. genial, como siempre, Paco de Lucía y esta Casilda, estos tanguillos. Ya decimos que os traemos en este programa de hoy músicas y ejemplos de cosas que han cambiado drásticamente, un antes y un después en la historia de muchas pequeñas cosas. Bien, vamos ahora vamos a hablar un poco de pintura, que no solo de música vive el hombre. Uno de los momentos importantes en la historia de la pintura ocurre allá por el Renacimiento, más o menos, cuando los pintores pasan de pintar en dos dimensiones, pasan a pintar en 3D. Nadie lo llamaba así entonces, pero esa es la realidad. Se empieza a pintar con una tercera dimensión, en perspectiva, y los cuadros empiezan a tener una profundidad que no tenían anteriormente. Bien, esto, sin necesidad de ponerse gafas raras ni estas cosas que nos dan ahora en el cine cuando vamos a ver cosas en 3D y que algunos no conseguimos ver y nos las quitamos. Bueno, pues la pintura, a partir de un determinado momento, se engrandece con esa tercera dimensión y con esa profundidad. Como ejemplo de esto, os vamos a traer a un grandísimo pintor que no es que fuera necesariamente el pionero, pero sí llevó muy lejos el tema de la perspectiva. Hablamos de Velázquez y os traemos como pequeño ejemplo ese cuadro que todos conocemos, que todos hemos visto reproducido o de verdad en el Museo del Prado. Hablamos del cuadro de Las Meninas. Recordad un poco cómo es el cuadro. Estos varios planos que existen. Primero, ese a la izquierda, ese primer plano del perro que hay delante, que acaba de recibir una patada del bufón. En el centro hay una menina que está ajena todavía al vaso de agua que le ofrece la dama de compañía, que está, por un lado, con la cabeza girada hacia esa patada que le han dado al perro, pero por el otro lado mira de reojo lo que tiene enfrente. Lo que tiene enfrente se ve en el cuadro al fondo, reflejado en un espejo. Son los reyes que acaban de aparecer, probablemente, y la infanta que dice: «Coño, me han pillado». Bueno, en medio de todo esto, o mejor dicho, no en medio, sino en el lateral izquierdo, tenemos al pintor, a Velázquez, que aparta la paleta, que está mirando de frente, está mirando a los reyes que están reflejados en el espejo. Decimos, ¿qué está pintando Velázquez? ¿Está pintando a los propios reyes o los propios reyes acaban de llegar? Bueno, hay interpretaciones sobre todo esto. Pero mirando el cuadro, se nos ha ocurrido pensar que quizás estamos ante el primer selfie de la historia, sin iPhone y sin nada de todo esto. Velázquez se pinta a sí mismo en compañía de las meninas, ¿no? Bueno, es una pequeña broma que se nos ha ocurrido mientras preparábamos el programa. Seguro que ha habido más selfies antes de Velázquez. Bien, para ilustrar un poco esta pequeña broma que os hemos querido traer a partir de esta historia de los varios campos y las profundidades en la perspectiva, en la pintura, os traemos una música que fue contemporánea de Velázquez. Está compuesta por Juan Hidalgo, está traído de una zarzuela. No se conservan muchas zarzuelas enteras de entonces. Os traemos una zarzuela titulada Los celos hacen estrellas, que es probablemente de la que más fragmentos han conservado. La zarzuela en aquella época constaba de un principio que se llamaba una loa, un primer acto, luego había un entremés, luego un segundo acto y todo acababa en una especie de fin de fiesta. Pues de esta zarzuela decíamos que se titula Los celos hacen estrellas. Del segundo acto os traemos un pequeño fragmento, una pequeña aria que se titula De las luces que en el mar. La intérprete es la soprano Marta Almajano, que está aquí acompañada por el conjunto La Romanesca, que dirige el también guitarrista José Miguel Moreno. Juan Hidalgo, De las luces que en el mar. De las luces que en el mar, parecían luces todas estas de las más hermosas. Parecían luces todas estas de las más hermosas. No era falso que las batallas era miedo de las sombras. A salirnos siempre pegan del verde botón las rosas. A salirnos siempre pegan. Esta era de Juan Hidalgo, el aria de las luces que en el mar, cantada aquí por Marta Almajano y el ensamble La Romanesca, dirigido por José Miguel Moreno. Seguimos con pintura. Hemos descubierto, hemos leído hace muy poco en la prensa, si alguno anda por Madrid o va a pasar por Madrid este verano, antes de mediados de septiembre, hasta entonces podrá visitar, si lo desea, el Museo Thyssen, donde hay una exposición que tiene muy buena pinta. Es alrededor de Caravaggio, se han reunido un buen puñado de pinturas de Caravaggio y junto a él, pues una serie de artistas que o bien le admiraban, como es el caso de, por ejemplo, de Velázquez, que hemos hablado antes de él, y otra serie de pintores, que hasta reunir un ramillete de 41 pintores. En esta exposición ha habido un esfuerzo impresionante para reunir obras que han venido desde lugares como Florencia, San Petersburgo y de otros museos repartidos por todo el planeta. Tiene una buena pinta. Decimos, bueno, en verano es una época que uno piensa más en la playa, pero ¿por qué no acercarse a un museo? Decimos que es en el Museo Thyssen, en Madrid, y la muestra está abierta hasta el 18 de septiembre. Bien, seguimos en el programa, seguimos con pintura. Preparando el programa, pues justo al lado del disco que teníamos, con el que hemos ilustrado esta pequeña historia que hemos contado alrededor de las Meninas de Velázquez, pues hemos recuperado un disco también que se llama Música alrededor de Goya. Hemos dicho, bueno, ¿por qué no traer un poco aquí a Goya, ese pintor que, según algunos, pues abre el mundo de la pintura al mundo ya luego moderno y contemporáneo? Bien, un pintor, no vamos a hablar mucho de él, yo creo que es sobradamente conocido, ese gran contraste entre el pintor que pinta la corte y escenas costumbristas y el terrible pintor de los grabados, ¿no? Con esos los caprichos, esos grabados terribles, con, en fin, un pintor que reúne en su biografía pues la triste historia de España, porque tuvo que exiliarse por afrancesado, ¿no? Qué crimen tan gordo. Bueno, pues para ilustrar un poco Goya traemos una música, pues de eso, de su época. Os traemos unas coplas de un compositor que se llamaba Blas de la Serna, de una comedia que se llamaba La Bella Serrana. Las coplas se llaman El Meloncillo. Y buscando yo en el disco, digo, bueno, a ver qué dice esto del meloncillo. Me he encontrado con una letra de lo más sabrosa que no me he resistido a traerosla aquí. Bien, decimos es El Meloncillo. Escuchad con atención, porque esto no es que tenga un doble sentido, solo tiene uno y muy directo, ¿eh? Dice así: sin que las serranas lo lleguen a oler, este meloncillo me quiero comer. ¡Qué pinta que tiene! ¡Qué famoso que es! Apuesto que dentro será como miel. Si traeré navaja, pero no la hallé, hágole la cata. ¡Ay, qué rico es! Él caerá enterito, pues nadie me ve. Dios quiera que sola le pueda comer. Bueno, está clarísimo, ¿no? Creo que no hace falta explicar nada más. Pues bien, decimos que es una pequeña copla de Blas de la Serna y que trae aquí precisamente la misma soprano que nos ha cantado antes, Marta Almajano, acompañada aquí por la Real Cámara y por Emilio Moreno. Sé que las serranas no lleguen a oler, este meloncillo me quiero comer. Este meloncillo me quiero comer. ¡Qué pinta que tiene! ¡Qué famoso que es! Y apuesto a que dentro será como miel. Se traerá en la baja, pero yo la hallé. Ay, qué rico que es. Ay, Pensando esta bella serrana con este meloncillo que se quiere comer, ¿eh? Pues en el George Clooney de la época, ¿en qué si no? Bien, esta era Marta Almajano, acompañada, por la Real Cámara con Emilio Moreno. Bien, seguimos en el acantilado aquí en Radio Occitania y enfilamos ya la recta final del programa. Estamos hablando, pues, de cosas, de músicas, con la excusa de que nos hemos inventado alrededor de estas elecciones que hay hoy en España. Bien, os proponemos un pequeño ejercicio ahora. Pensemos en un estudiante alemán, por ejemplo. No importa de qué disciplina ahora ni qué ha estudiado. Él termina sus estudios, empieza a trabajar, pero quiere perfeccionarse y decide viajar a Italia, pues, para aprender idiomas, para progresar en su profesión. Bien. Tiene unos primeros trabajos en Italia, aprende y finalmente decide que hay buenas oportunidades de trabajo y que se va a Inglaterra. Y allí en Inglaterra, pues, es donde profesionalmente hace una gran carrera y se convierte finalmente en uno de los profesionales más famosos y reconocidos. Bueno, yo digo este perfil y ahora digo, ¿en quién estoy pensando? Pues mucha gente dirá, ah, pues en un estudiante Erasmus, pues en un economista, en un ingeniero. Pues no, estoy pensando en un compositor, concretamente en Georg Friedrich Händel. Porque si pensamos que estas cosas de la globalización y de los viajes han aparecido recientemente y que solo nos movemos desde que hay billetes low cost de avión y estas cosas, pues vemos que no es verdad. Que ya en el siglo XVIII la gente se movía por inquietudes, por necesidades, que hacía carrera y que se iba de un país a otro. En el caso de Händel, pues es el recorrido que os he descrito al principio. Él es alemán, a la perfección y a la rigurosidad de su composición de la escuela alemana, fue a Italia, añadió una serie de cosas que recogió y que aprendió de los maestros del barroco italiano, y acabó en Inglaterra componiendo óperas primero, después, cuando le faltó el dinero, pues oratorios, que eran más baratos, no había tantos trajes y tantas cosas, y Händel, pues, se convirtió en una autoridad en su época. Bien, os vamos a traer una pequeña joyita que hemos extraído de su música acuática. La música acuática no era otra cosa que una música que Händel componía para entretener a la familia real en paseos que hacían en barco por el río Támesis. La obra nunca fue publicada como tal en vida de Händel, porque eran diferentes fragmentos, danzas, Pero bueno, hoy en día están recogidas, se conocen así como música acuática, son diferentes suites de danzas, y os traemos una cortita, una pequeña, que es un minueto. Lo traemos por una orquesta que se llama la Akademie für Alte Musik de Berlín. Es una de las orquestas que ha llevado más lejos la perfección en la interpretación de instrumentos, de la interpretación con instrumentos antiguos, ¿no? Luego vamos a hablar un poquito rápidamente de qué es esto. Decimos un minueto de la música acuática de Georg Friedrich Händel. Pequeña joyita, aquí habéis escuchado la flauta de pico, no es la flauta travesera, la flauta de madera, acompañada por las cuerdas de esta Akademie für Alte Musik, o la Academia para la Música Antigua, con esta interpretación de la música acuática de Händel, de un minueto de la música acuática de Händel. Decíamos que en la interpretación de la música antigua ha habido en el siglo XX una grandísima revolución. Y es que de tocar con instrumentos modernos se ha pasado a recuperar instrumentos como eran en el siglo XVIII y a interpretar con diferentes acentos, intentar recuperar lo que se cree o cómo se cree que se interpretaba la música entonces. Se hacía en salas más pequeñas que las salas de conciertos tan enormes que conocemos hoy en día. Y ha habido diferentes épocas. Actualmente, pues una de las orquestas más reconocidas es esta que os hemos traído. Los instrumentos han cambiado mucho. Los violines, por ejemplo, el hecho de cambiar las cuerdas metálicas por volver a utilizar cuerdas de tripa, como eran originariamente, produce un sonido completamente diferente. En los vientos, pues ya habéis escuchado ahora mismo esa flauta de pico, produce un sonido mucho más dulce y más suave que el sonido de la flauta de travesera, que es un sonido más hecho para llenar una gran sala de conciertos. El volumen sonoro es diferente, pero también la forma de interpretar y los apoyos musicales son diferentes. Y en esta renovación de la música, de la interpretación de la música barroca o épocas anteriores, el Renacimiento, incluso la Edad Media, ha habido una de las grandes autoridades, una de las personas que más ha hecho por esta renovación, y en concreto ha cambiado completamente la forma que teníamos de entender la música antigua en la península, no voy a decir en España, porque hablamos de periodos anteriores incluso a la idea de España. Pues una de estas grandes personalidades es sin duda, el gran renovador es sin duda Jordi Savall. Después de él, la música se interpreta de otra manera. Hacemos además más caso a músicas de la Edad Media, músicas de Al-Ándalus, en fin. Es un habitual de este programa, no vamos a ocultar que sentimos una gran admiración y una gran devoción por todo el trabajo que hace Jordi Savall. Da una cantidad enorme de conciertos y además deja unos testimonios irreemplazables en el mundo del disco. Os traemos aquí una obra con la que vamos a terminar ya el programa de hoy, una obra de Francisco Salinas que se llama El romance del Conde Claros. Cantan en las voces Montserrat Figueras, como no, también Ariana Sabal, Luis Villamayor, Francesca Rigosa y otros cantantes habituales de la Capilla Real de Cataluña, ese grupo vocal enorme, ese coro enorme que creó Jordi Sabal, junto con los intérpretes de Esperión 21, esa orquesta, ese grupo de instrumentistas con el que tanto trabaja Jordi Sabal. Nos despedimos ya en el día de hoy, en este acantilado, Lucía a los mandos técnicos y Eloy aquí al micrófono. Os deseamos que paséis un buen fin de semana, cuidado a los cardíacos esta noche, a ver qué resultado vamos a tener, pero creo que no va a haber muchas sorpresas. Y os dejamos aquí en la compañía inigualable de Jordi Sabal, con todas las voces de Montserrat Figueras, entre otras, Esperión 21 y este romance del Conde Claros. si ventura, ma se para los palacios, a polvo el rey está. Una nueva yo te traigo. El rey muy caridoso, al tardar 500 hombres, para que enfrentar al conde, y le vayan de tomar. Occitanie. Occitanio, mi jour.